hospital, ahora está mejor, y gracias a Dios, menos mal. Y entonces con mi madre, pues, ya, con la edad que tiene, está un poco malillo. Y mi madre, como que se le van las ideas, entonces, claro, tiene un carácter que cuesta confiar con ella. Y se ve que mi hermana Gladys, pues, no tiene paciencia, ¿no? Y claro, entonces la suegra de Gladys está cuidando a mi madre y a mi padre. No es bueno, tiene que pagarle. Me tocó pasar. Y entonces a mí me parece que eso no está bien, pero claro, es su forma, digamos, de no está bien. No actuar. ¿Y qué? Entonces, no sé, ¿qué te parece a ti esto de la de cuidar a los padres cuando están enfermos? Toda vez que ella está cerca, es normal. Esto es una cosa natural, si está cerca de tu madre o de esta madre, es normal que trate de cuidarla. Ahora, si tú pues estás aquí, ya estás más lejos. Yeah. En fin, no veo yo. Pero eso son cosas que tienen que salir de la persona misma. Yo no puedo decir a las personas, haz esto, haz lo otro, porque no. Pero, desde luego, yo he procurado aguantar a mis padres, bueno, con mi hermano, hasta la muerte. Yo a mi madre, porque la que hemos tenido más años. Pero esto no. Pero no toda la gente tiene paciencia, Cayetano, ese es el problema. Sí, la cosa está clara, pero cuando Cristo dice busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Si no se tiene el espíritu cristiano, el Cristo universal, si no se tiene la luz, se está en la oscuridad. Entonces, en la oscuridad, ¿qué? Es la ignorancia.